Y hoy se cumplen 2 años de la explosión del edificio de la calle Salta de la ciudad de Rosario, en la que perdieron la vida 22 personas y más de 60 resultaron heridas. Y los familiares van a recordar aquel día a sus familiares y también seguramente a pedir justicia. Estamos justamente en la cuadra donde están los familiares en vigilia desde ayer, con Adrián Gianangelo, uno de los familiares. Hola Adrián, ¿cómo estás? Yo soy Pepe Frutos y nuestra entrevista va a salir en radios comunitarias de todo el país en el noticiero de Farco. ¿Qué tal? Buen día. Sí, estuvimos haciendo una vigilia conmemorando un poco lo que se vivió esos días ahí. Justamente esos días estuvimos todas esas noches de vigilia esperando que nos entreguen a nuestros familiares. Lamentablemente, con el resultado del fallecimiento de cada uno, no se encontraban personas con vida. Entonces decidimos estar de pie nuevamente acá en este lugar, presentando un nuevo proyecto acorde a lo que dijo Mónica Fein con el proyecto urbanístico. Presentamos la Asociación Civil de Calle Salta 2141, familiares de víctimas, en la cual el proyecto consta de un Zoom donde se van a hacer actividades de capacitación para la sociedad, recreativas, y está presto para toda la sociedad. Adrián, porque hay también desde algunos sectores la intención de querer volver a construir acá y ustedes no quieren eso. Sí, eso justamente es lo que nosotros, un grupo de vecinos hace tiempo juntaron firma para que no se haga nada acá en este edificio, una plaza. Bueno, malinterpretaron las ideas de los familiares. Sí, realmente la verdad no creemos que se construya ahí, porque como vos sabrás, la ciencia, un pelo significa que hay ADN y ahí hubo vida. O sea, ahí están los restos de mi hermana, los restos de mi vecino, de mi amigo, mis cosas. O sea, es un terreno para nosotros sagrado. No es un cementerio, como dicen, pero sí es un terreno sagrado donde nosotros queremos hacer un memorial donde se recuerde las víctimas y lo que ocurrió en Rosario, que no es un hecho menor. Adrián, con el avance de la causa judicial, ¿ustedes están conformes? ¿Hay personal jerárquico, técnicos de Litoral Gas, los gasistas, los administradores? ¿Ustedes cómo ven eso? Sí, un grupo de familiares nos constituimos como querellante. Las querellas al momento de la acusación se han dividido. Algunos familiares nos han acusado a todos. Nosotros somos la única familia que hicimos de la querella una acusación general. Hemos acusado a todos y apuntamos a la decida empresarial, ampliando el margen hacia lo gerencial, lo técnico, y que no se corte el hilo por lo más delgado. Y el deseo de justicia es grande. Por eso la familia, también hay mucha presión de parte de la aseguradora, por lo que vos habrás leído en los diarios. O sea, que hay muchas familias que ya arreglaron, sobrevivientes que ya arreglaron. Entonces, somos pocos los que estamos en la lucha de la justicia verdadera. Ustedes apuntan a los gerentes de la empresa. Sí, nosotros apuntamos al consorcio, a todos los que intervinieron: gasista, consorcio, Litoral Gas. Y en Litoral Gas que no se corten la parte solamente técnica que intervino ese día acá, porque esas personas son dependientes de una parte administrativa, la cual tendría que haber revisado el protocolo, haber hecho las intervenciones adecuadas, adecuarse a la reglamentación, y no lo hizo. Y con respecto al Ente Nacional Regulador del Gas, que era el que debía controlar a la empresa, ¿ustedes también tienen expectativas en que en algún momento la investigación pueda avanzar hasta los funcionarios responsables de ese ente? Sí, realmente. O sea, cuando uno va a la Facultad de Derecho, te enseñan administrativo y te dicen que hay un ente regulador que regula la prestación de dicho servicio. Y uno piensa siempre que cuando pase algo, el ente está presente. Bueno, en este caso nunca estuvo presente, nunca nos recibió. Y sí, realmente necesitamos una explicación del ente regulador. Y también apuntamos hacia ello. Se han llamado los funcionarios miles de veces, pero nunca se han presentado. Y sí, apuntamos también a ello. Adrián, ustedes insisten con que las personas que ya están procesadas sean juzgadas y que se vaya más allá, ¿no es cierto? Pero así todas las personas que actualmente están podrían llegar a ir a juicio, la pena máxima que les podría caber es 5 años. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, realmente la pena de media irrisoria. Porque acá, o sea, hay gente que en nuestra justicia por robar un pedazo de queso ha tenido 6, 7 años de prisión. Y estos tipos mataron 22 personas, siguen caminando por la calle, siguen trabajando, siguen teniendo sus propiedades a nombre de otras personas. Y la pena puede ser entre 5 años y 3. O sea, sí, nosotros queremos una pena más severa, pero nos conformamos también con que vayan presos. O sea, eso nos va a dar un poco de paz y va a hacer que dejemos de ver estas personas que siguen circulando mientras nosotros estamos encerrados en nuestra propia cárcel, que es la del dolor. Adrián, los familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón siempre dicen que desde que pasó esa tremenda tragedia no hubo cambios en los controles, que un Cromañón está latente en un montón de lugares. ¿Ustedes, con respecto al tema del gas, cómo lo ven? Sí, de la misma manera. La causa Cromañón a nosotros nos ha servido de base. Hemos estado hablando mucho con familiares de Cromañón y la verdad, sí, es lo que explicaba yo ayer en la vigilia en uno de los comentarios. La ciudad de Rosario sigue teniendo el mismo prestador, el mismo gas sigue corriendo por debajo del asfalto. Y realmente, un gas que tendría que ser seguro, acorde a la tarifa, no lo es. Las esclusas, por ejemplo, cuando ese día pasó la tragedia de Calle Salta, en la ciudad de Rosario hay 70 esclusas, que cuando nosotros fuimos a destapar las esclusas que pertenecían a esta calle, que se podía haber evitado este fuego, las esclusas estaban selladas por la empresa prestataria anterior, sellada con cemento. Entonces no se podía cortar. Y la empresa nueva que entra no previó ese tipo de corte. Así que estamos igual que antes. Adrián, la última. Un mensaje, si te parece, para vecinos que los van a estar escuchando en distintos lugares del país, en radios comunitarias. El informativo nuestro sale en cerca de 200 radios comunitarias de todo el país. Hay que convertir el dolor en algo bueno. Eso es lo que hemos aprendido. Que no sea en vano lo que estamos haciendo, la lucha que estamos haciendo. Y que recen por nosotros también, para que tengamos justicia y paz, que es las dos cosas que no tenemos últimamente. Gracias, Gracias, che. Gracias, Luis.